La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Quiero que amanezca de luna llena, quiero la noche de sol, quiero un planeta loco en que las montañas, los ríos, el mar y la gente jueguen como chicos. Busco el día con un amanecer en la tarde, en que no se diga buenos días, sino apenas hola, hola. Quiero un mediodía color morado, quiero una estrella sin luz, quiero la vida sin dolor y para todos el sol. Busco el sol nocturno en mi país adolescente. Altos de mis sueños, más adultos de mis sueños, más altos. Y quiero el día loco de mi planeta alegre, donde todos felices tengan una canción. Cuando líderes bandoleros sueñen el país nuevo en la noche, el viejo sol, quiero despertar con los gritos mi guitarra insurrecta y con la voz de la montaña que bajea las ciudades para quedarse con ellas, con ellas. Y esa canción que acabamos de escuchar, o que estamos escuchando en el fondo, es titulada Todos pueden ser bandoleros y soñar, de Santiago Villar. Y de esta manera iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de este sistema radiofónico para llevarles la información relativa a la gestión de la Comisión por la Justicia y la Verdad y a los temas que tienen que ver con la ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León, en la producción y conducción de este programa, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Ustedes pueden hacer contacto con nosotros a través de los mensajes de textos en el móvil celular 0416-531-9217. Repito, 0416-531-9217. Y a través del correo comisionverdadvenezuela@gmail.com para aquellos amigos que nos sintonizan fuera del territorio del país, pueden enviarnos sus comunicaciones, o los que estén dentro del espacio territorial venezolano pueden también tener acceso a la página web comisionporlaverdad.org.be. Bueno, iniciamos entonces este programa con esta canción de Santiago Villar, que fue grabada de un aparato de estos de cintas magnetofónicas, es decir, artesanal, hacia los años 70, 80. Santiago lamentablemente falleció, pero él fue un militante de izquierda que fue sometido a la cárcel, y desde el cuartel San Carlos pudo grabar con su guitarra y su voz estas melodías que hoy le vamos a ofrecer una. Después vamos a escuchar un poco tanto del tema romántico, pero más hacia lo que es la memoria musical latinoamericana con Martiña. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la tortura. La tortura en Venezuela, que ha sido uno de las categorías de violación de derechos humanos que ha arrojado una cantidad importante de personas víctimas de este tipo de gestión hecho por funcionarios policiales y militares durante los periodos 60, 70, 80 y 90. Y tengo en mis manos el libro de David Nieves, La tortura y el crimen político, del Fondo Editorial IPASME. Efectivamente, David escribió este libro hace algunos años y es una muestra, un testimonio de lo sufrido por un hombre que, por cierto, veremos si podemos tener su voz más adelante, su propio testimonio, porque ahora en la Comisión por la Justicia y la Verdad está haciendo unos registros sobre personas que fueron víctimas de tortura, víctimas de primer orden, víctimas directas. En la presentación del libro La tortura y el crimen político en Venezuela, David Nieves destaca el hecho de que desde épocas remotas se aplicó los distintos suertes de tormentos físicos y psicológicos contra personas, y que la Constitución de 1811, en su artículo 173, fíjense ustedes, de 1811, establecía que el uso de la tortura queda abolido perpetuamente. Pero no fue así, tal como lo dijo la Constitución de 1811. La mayor cantidad de personas sometidas a tortura, según las estadísticas que ahora maneja la Comisión por la Justicia y la Verdad, fue en el periodo de Raúl Leoni. Una importante cantidad de personas que fueron sometidas a tormento físico y psicológico. Pero es bueno que entremos dentro de lo que son los conceptos, el contexto de lo que es tortura. Yo tengo aquí un concepto que lo extraigo del diccionario Espasa de Derechos Humanos de Hernando Valencia Villa, con un prólogo del abogado Baltasar Garzón. Y en el concepto de tortura indica que se trata de una práctica criminal que consiste en infligir dolor o causar daño físico o psicológico a una persona con el propósito de extraer información, castigarla, intimidarla, degradarla, humillarla o agraviarla por cualquier razón. Empleada desde el tiempo inmemorial por estados, ejércitos, iglesias, partidos, burocracias, que ha sido utilizada como medio de prueba judicial, como mecanismo de control disciplinario e ideológico y como forma de ejercicio del poder político hasta nuestros días. Esto es lo que establece este diccionario, y evidentemente que se trata de una práctica ilegal, fuera de todo parámetro constitucional, pero que fue aplicada durante los 60 y 70 y 80 y hasta en los 90 de manera arbitraria, violando la Constitución, en este caso de 1961. El tema es que Venezuela se convirtió en un escenario de víctimas de torturas, especialmente por razones políticas, durante la época de Pérez Jiménez, que fue una de las más destacadas, ¿no? Durante la época de Gómez también hubo torturas. Pero digamos que en el contexto contemporáneo, se califica como víctima directa a toda persona que por razones políticas, según lo que establece el artículo 7 de esta ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas, que haya sido individual o colectivamente objeto de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y torturas, lesiones, privaciones arbitrarias de libertad o desplazamiento forzado de población. Esto lo establece el artículo 7 de la ley contra el silencio y el olvido. Pero más adelante señala con exactitud que la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo acto violento o intencional de naturaleza política o ideológica dirigido por un funcionario o funcionaria al servicio formal del Estado y al servicio oculto del mismo, o a instigación suya o con su consentimiento, destinado a infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos dirigidos a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física y mental. Y aquí nos vamos entonces a lo que establece la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que en fecha 29 de junio acordó establecer el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que fue instaurado el 12 de diciembre de 1997. El Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura es el día 26 de junio. Ahora, desde la promulgación de la Constitución de 1999, hay una serie de disposiciones que establecen la vigencia en torno al hecho de prevenir y sancionar la tortura, y que para tal efecto debe promulgar una ley especial. En ese sentido, se promulgó el año 2013 en Venezuela la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Denigrantes, y que fue sancionada por la Asamblea Nacional el 4 de junio de 2013. Atendiendo a las prerrogativas internacionales y indicados en la Organización de Naciones Unidas y en otras instancias internacionales con quien Venezuela ha suscrito convenio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con relación a este tema o qué ha ocurrido? Ahora que estamos haciendo nosotros los registros de víctimas, son realmente desgarradores las descripciones que hacen ciudadanos y ciudadanas que fueron sometidos al régimen de tortura durante los años 60 y durante los años 70, incluso durante los años 90. Cuando se habla de tortura, cuando se indica el hecho de que un funcionario viola lo reglamentado en términos de protección al detenido o al prisionero, nos damos una cuenta del contraste tremendo que existe entre lo que hoy es práctica por parte de los organismos policiales y militares a lo que fue antes de 1998. De eso la comisión está dando cuenta por parte de los testimonios, que no solo pueden derivar en situaciones de tipo judicial, sino que los jóvenes como Mike León, como usted que ahora nos escucha, conozcan qué fue lo que ocurrió en Venezuela en términos de violación a los derechos humanos y particularmente con la aplicación de torturas a ciudadanos venezolanos. Pero hay que irse incluso más allá. Hacia los años 50, la Agencia Central de Inteligencia desarrolló, en medio de lo que significó la guerra contra el comunismo o del fantasma del comunismo, desarrolló una serie de programas científicos para determinar el grado de resistencia que tenía un ser humano ante la aplicación de medidas drásticas, extremas, como la aplicación de electricidad en distintas partes del cuerpo, especialmente en zonas muy sensibles. ¿Cómo se comportaba un hombre o una mujer ante la aplicación de métodos, por ejemplo, de golpes, de presiones de carácter psicológico, de presiones para afectar a la familia del prisionero, a objeto de obtener información por parte de esa persona? Obtener información que la policía seguramente iba a usar en función de investigaciones policiales o militares que estuvieran haciendo. Esto se llamó, este método se llamó el método o manual QBARC, y fue la conclusión de una serie de estudios realizados por un psiquiatra de apellido Cameron, de origen canadiense, que fue contratado para la CIA para realizar estos estudios. En Venezuela, a partir de 1963, empezaron a aplicarse este tipo de prácticas a manera de ensayo, igual como lo hicieron en Guatemala y en otros países de América Latina. El método QBARC no solo contemplaba el hecho de obtener información por parte del prisionero o la persona detenida, sino que derivaba en el hecho de la cosificación del detenido. Es decir, a la persona se le denigraba, se le maltrataba psicológicamente para desajustar su equilibrio emocional y poder obtener información que muchas veces esa persona no tenía porque era inocente. En algunos de los casos que hemos contratado eran totalmente inocentes. Además de esto, había la aplicación de otros métodos como el colgamiento, que a través de las distintas comisiones que se han realizado y que se han puesto en investigación, se han encontrado casos, por ejemplo, en los que se aplicaba especialmente por parte de los organismos de seguridad, de mantener a las personas o a las víctimas en posiciones forzadas, colgadas a través de esposas, crucificadas, como fue el caso de Pedro Reyes Millán, el año 67. Pedro Reyes Millán, que ahora está en Barinas y es Premio Nacional de Cultura porque es un extraordinario artesano, hoy tiene cerca sobre los 70 años de edad, pero el año 67 fue una de las víctimas que el gobierno de Leoni capturó, hizo prisionero, y le fueron aplicados severas y extremas torturas como el de la crucifixión mediante la aplicación de esposas en sus manos colgadas en un marco de puerta y de sus pies. Y no solamente se ensañaron con el hecho de colgarlo, sino que además de eso le infligieron golpes, palizas con bates y otros instrumentos contundentes. El permanecer colgado, en especial por periodos prolongados, generaba sensaciones completamente de abandono, de humillación, de indefensión, pero además de eso, además de afectar la dignidad de la persona, generaba una serie de afectaciones en el cuerpo muscular de esa persona que era afectada. Igual como las posiciones forzadas, es decir, había casos en los que ocurría detenciones y a las personas, una vez trasladados a estos recintos de interrogatorio, los organismos de seguridad aplicaban prolongadas faenas de inmovilidad por días, incluso por semanas. Tanto en recintos clandestinos como en recintos carcelarios como el cuartel San Carlos. Y este es el caso de David Nieves, que estuvo sometido a un calabozo sin luz, sin salir, sin poder ver la luna ni las estrellas durante un año, desde junio de 1976 hasta junio de 1977. Un año encerrado en un cuarto sin ver la luz. Y eso evidentemente es un acto de violación extrema de los derechos humanos. Pero además de eso estaba el tema de las amenazas. Hemos tenido testimonios en el que estas amenazas eran recibidas sobre situaciones de radical vulnerabilidad para personas que muchos de ellos no sabían por qué razón eran sometidos a estas situaciones. Otros militantes, digamos de izquierda, que en los periodos 60 y 70 fueron víctimas de este tipo de gestión y que permanecían por mucho tiempo aislados de toda relación humana, como en el caso de David Nieves. El tema de las amenazas era muy recurrente, las amenazas por intento de fusilamiento, las amenazas de caerle a golpes, de amenazas de desaparecerlo, de asesinarlo, para quebrar la moral y la dignidad del prisionero. Uno de los tratamientos más crueles que podemos destacar en estas secciones de tortura, que algunas de las cuales están señaladas en el libro La tortura y el crimen político de David Nieves, es el tema de la aplicación de descargas eléctricas. Por distintas maneras se le aplicaba en los procesos de indagación o de interrogatorio a las víctimas descargas eléctricas en todo el cuerpo a través de las personas eran colocadas en una suerte de cama, digamos, metálica y todo el cuerpo se conmovía por la aplicación de las torturas. O era puntual directamente en zonas muy sensibles del organismo del cuerpo, con el objeto de, repito, obtener información. Muchas de las veces no era obtenida porque uno o no sabían y otro, el militante era resistente a este tipo de torturas y no producía la delación que era requerida por los cuerpos de seguridad del Estado. El simulacro de fusilamiento o fingimiento o imitación de ejecución de una persona mediante la descarga de fusiles o de disparos muy cerca del oído o de la cara era otra de las prácticas crueles que se hacían en la época de la Cuarta República. Algunos de los relatos que hemos destacado, como el de Elia Oliveros, que es también comisionada, o el de Lidice Navas, que es un relato muy conmovedor, o también el relato de una campesina, hija de Desiderio Canelón, cuyo nombre es Margarita Canelón, donde ella destaca la manera como a sus hijos le aplicaron tormentos, incluso uno de ellos fue, que tenía una pierna fracturada, fue lanzado de lo alto para que un niño de 11 años, esto fue hacia el año 64, 65, en el estado Miranda, en la zona montañosa del Bachiller, con el objeto de que ella delatara a los presuntos guerrilleros que estaban en esa zona. Estos son parte de algunas de las cosas que ocurrían en Venezuela en el periodo de la Cuarta República y que hoy la Comisión por la Justicia y la Verdad investiga. Al retorno, continuamos conversando acerca de la tortura en Venezuela cuando continuemos con el programa Justicia y Verdad.